Hola, muy buenas tardes. En Radio Topo estás escuchando El Acratador. Como todos los jueves a eso de las 8 de la tarde, o bien los sábados al mediodía, o los martes de madrugada sobre las 6-7 de la mañana, que a veces van cambiando. Esto es el 101.8 de la FM, o puede que nos escuches a través de radiotopo.org. Recordarte también que tenemos canales de Telegram, de Instagram, de Twitter, de Facebook y también un correo electrónico al cual nos puedes escribir: microabierto@radiotopo.org. microabierto@radiotopo.org. Este es un contrainformativo libertario que ya va acabando el año 2024 y esperando el 2025, porque en 2026 haremos nada más y nada menos que nuestro 40 aniversario. Alucina. Que eso acabo de caer hace un ratillo. Y os recordamos que estáis a tiempo de mandar vuestros audios para nuestro especial campanar de Nochevieja al teléfono 656-381665. 656-381665. Y bien, lo podéis hacer a través de Telegram o de Telegram o de WhatsApp. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y hoy un poquito de homenaje a nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. Con 30 classics de Liquidator by Harry G and His Friends. 30 clásicos de la música skinhead de los más o menos desde finales de los 60, principios de los 70. Sí, sí, esto es música skinhead. Y antes que nada, dos convocatorias para el fin de semana. La Feria del Mercado Social de Aragón, que este domingo es en Zaragoza, que bueno, pues que celebra su duodécima edición, donde bueno, pues hay productos de las entidades de la economía solidaria, que bueno, pues esto va a ser en la calle Moret, al lado de la Plaza de los Sitios. Y en el, bueno, y aparte de esto, pues en el Centro Social Ocupado Quiquemur se celebran las jornadas antiespecistas, ¿Qué es esto de las jornadas antiespecistas? Pues bueno, estas son las terceras y serán este sábado 14 de diciembre, empezando por un taller de cocina vegana a las 5 de la tarde, Animalidad y Palestina, pues una charla para dar que pensar, sin jaulas ni muros, haciendo postales a favor de las personas presas, y luego el célebre concurso de tapas veganas, con toda la recaudación, va para los santuarios animales afectados por la Dana. Pues bueno, puedes consultar en las redes sociales, CSO, Quique Mur y el colectivo Bella Praxis son quienes organizan esto. Dando la espalda al cambio climático. Proyectos de uniones y los absurdos telecabinas, Astún Candanchú y Benasque Cerler, toboganes, nuevos aparcamientos, campos de golf, en general parques de atracciones en alta montaña que no tienen otra función que impulsar la construcción de apartamentos en zonas ya saturadas. Décadas atrás, la construcción de embalses acabó con decenas de pueblos ostenses. Ahora la especulación inmobiliaria amenaza con terminar de despoblar el Alto Aragón, ya que mientras grandes promotores hacen negocios, la juventud alto-aragonesa abandona sus pueblos ante la falta de vivienda asequible y los bajos salarios en hostelería. La guinda es el plan de nuevos cañones de inhibición artificial para tratar de enmascarar la agonía de las estaciones de esquí, marcadas con fecha de caducidad por el cambio climático. Dinero público para empresas privadas mientras constatamos dramáticos recortes presupuestarios a los servicios públicos de sanidad, transporte, educación y cuidados. Cotejando datos económicos, con el dinero que entregará el Gobierno de Aragón para la construcción del telecamino Astún-Candanchú, se podrían contratar 900 médicos durante un año. Con el presupuesto de construcción del telecamino Benasque-Cerler, se pueden adquirir 85 ambulancias medicalizadas. Desgraciadamente, constatamos que en las políticas del Gobierno de Aragón para la alta montaña van en sentido contrario a las prioridades establecidas por Naciones Unidas para esta fecha señalada. Y esto que escuchabais era el sonido, ya que de la semana pasada, bueno, y seguimos aquí mucho las reivindicaciones de las montañas aragonesas, pues la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, ayer, que era 11 de diciembre, el Día Internacional de las Montañas, 200 personas se movilizaban convocadas en la puerta del, bueno, de la sede del Ejecutivo aragonés y, bueno, pues a hablar sobre la financiación que está teniendo esta dinámica destructiva de las montañas y, bueno, pues fueron allí a poner el cartel de Parque Natural. No nos olvidemos, la zona que ahora quiere ser destruida, pues, bueno, mediante telecabinas y todo esto, estaba destinada a ser Parque Natural, pero mediante diversas triquiñuelas, pues lo que ha hecho el Gobierno de Aragón ha sido ir dilatando el proceso, llevar la contraria a la Unión Europea y meter todos los huevos en la misma cesta, vamos, dedicar toda la pasta a la industria del esquí, que por lo demás es una industria ruinosa que pagamos entre todos y todas. Y vamos con más sonido de la concentración. En el Día Internacional de las Montañas hemos convocado el acto Protejamos Canal Roya creando el Parque Natural, en el que colocamos aquí, a las puertas del Gobierno de Aragón, el cartel indicador del Parque Natural. Salvemos Canal Roya, Parque Natural Anayet Partacua, ya. Gracias. ¡Canal Roya! ¡Parque Natural! ¡Canal Roya! ¡Parque Natural! también comentar que, bueno, pues que estéis al tanto y que tanto en el Pirineo aragonés como en el catalán está habiendo movilizaciones estos días por, bueno, pues por el coste de la vida, por los despropósitos del esquí, por las arremetidas contra los espacios naturales cada vez más deteriorados y amenazados. Y eso sí, pues recordar que aparte de en el Pirineo aragonés y catalán, pues que también al otro lado de las montañas, pues bueno, pues está habiendo movilizaciones, sobre todo de cara a la reapertura del ferrocarril del Somport, del túnel, ya tenemos túnel carretero, pero es que hay un ferrocarril que podría funcionar. Y bueno, la semana que viene hablaremos a fondo sobre este asunto y sobre las comunicaciones en nuestras montañas. Tanto cintas como cadena, pues aquí van demasiado rápido. Literalmente hay incumplimientos que van más de lo laboral, que ya trascienden a los de derechos humanos. Y si hace falta mil piedras y más piedras, y si nos quieren doblegar, nos van a encontrar luchando con fuerza y resistencia, y gritaremos todas juntas a la huelga, compañeras. Piedras y más piedras y van a encontrar luchando con fuerza y resistencia, y gritaremos todas juntas. Pues lo que escuchabais es lo que han hecho la gente de Carabe de Huesca en solidaridad con la gente que está en huelga ahora mismo en Literamit, ese macromatadero de Binefar, que aparte de ser un matadero de desafortunados animales, también es un matadero de personas, donde la gente trabaja con unos derechos laborales lamentables, con jornadas de 10 y 11 horas, con una cadena que va a toda velocidad, que ocasiona lesiones, que ocasiona heridas, donde la gente a duras penas se puede coger una baja, y donde, bueno, pues el sindicato CNT ha convocado una huelga de 4 días que empezaba este pasado martes. Y desde el comité de huelga y la sección sindical de CNT Huesca señalan que la multinacional de matanza de tocinos ha intentado por todos los medios trasladar el miedo a los trabajadores y trabajadoras en la tercera jornada consecutiva, que es hoy, de huelga, pero que a pesar de ello un porcentaje considerable de la plantilla, hasta un 85%, ha vuelto a secundar la huelga y se mantiene firme y con fuerzas para seguir en la defensa de sus derechos. Yo del comité y vengo aquí a consensuaros para que podáis estar con nosotros en este día de la huelga. Soy Zuley, represento al comité de huelga de Literamit. Soy comité de huelga de CNT. Hola, buenas, soy Victoria Marcela, miembro del comité de huelga, trabajadora de Literamit, y os pido que no vayas a trabajar los días 10, 11, 12 y 13. Y nada, que estamos luchando por nuestros derechos de poder ir a los servicios, de llevar la ropa adecuada, porque la cadena va a mucha velocidad y al ir a mucha velocidad provoca lesiones en los hombros y hay accidentes, y eso nadie lo ve. Solo allá adentro. Hola. Pues sí, habéis oído bien a la compañera. Un derecho como poder ir al baño. Pues sí, así están las cosas en estas empresas, en esta tierra que es Tocinolandia, que es Aragón, donde hay 5 cerdos por cada habitante. Y decir que también quieren denunciar que desde Comisiones Obreras se han difundido comunicados con un carácter claramente antisindical y alineado con la directiva de la empresa. Es ilegal que se despida o se sancione a un trabajador o trabajadora por hacer huelga, y se va a actuar contra los despidos represivos que ya se han producido en otras ocasiones por sumarse al paro. Decir que Comisiones Obreras se ha alineado con la directiva de la empresa y que CNT lleva 4 años con una sección sindical legalmente constituida en Literamid, siendo el sindicato con mayor implantación en la empresa. Una implantación real que se ha demostrado en estos días de huelga. Y este jueves la jornada de huelga arrancaba con la presencia de antidisturbios de la Guardia Civil, alterando en un primer momento la actividad pactada de los piquetes informativos a los autobuses de trabajadores, lo cual ha generado situaciones de tensión, según relatan desde el comité de huelga. A pesar de ello, un porcentaje considerable de la plantilla, el comité de huelga y la sección sindical se mantienen firmes y con fuerzas en seguir en la defensa de unas condiciones de trabajo decentes. Se está rompiendo el clima de miedo imperante en la empresa. Soy Jorge Rueda, trabajador de Literamid, trabajo en la sección de despiece de paletillas. Una vez que se me ocasionó una inflamación de los tendones, por eso cogí una baja de 15 días, porque en realidad soportar este ritmo de trabajo siempre trae consecuencias como esas. Estuve trabajando durante un año y medio puliendo lomo, durante el cual sufrí un accidente laboral que tuve que ser operada del túnel carpiano y del resorte, y mi enfermedad no fue reconocida como enfermedad laboral, sino como enfermedad común. Estamos trabajando muchas horas y la pérdida va muy rápido y queremos que esto se para. ¿Cómo? Haciendo una huelga. Y eso, para que nos tengamos miedos, no nos pueden despedir a todos. Entonces agradecería a todos que participáramos en la huelga. Yo animo a todos y preparáis la huelga día 10, 11, 12 y 13. Todos vamos a preparar y ánimo, ¿eh? Juntos somos más fuertes. Le estamos pidiendo a la empresa que cumpla con los derechos mínimos de los trabajadores. Porque no tenemos duda, no tenemos miedo, no tenemos ansiedad con nuestros derechos. Gracias a todos. Por la huelga. Came to understand anyone. Y eso, esta es la cara B del emprendimiento empresarial. Decir que, ¿cómo llega Grupo Pini aquí? Pues bueno, Grupo Pini, que está involucrado en prácticas mafiosas, donde alguno de sus directivos ha terminado incluso en la cárcel, pues bueno, también decir que se le puso el Puente de Plata, se vendió en su momento como la oportunidad de empleo para Binefa, la oportunidad de un trabajo estable y bien remunerado. Lo cierto es que al final, pues en este tipo de instalaciones trabaja la gente que está realmente más desesperada. Como seguramente habréis deducido por el acento, mayormente trabajan personas migrantes, aquellas que están más necesitadas de un trabajo, de un salario. Y son altamente presionadas, pues, para ejercer jornadas, como he dicho al principio, de 10, 11, 12 horas, y se han llegado a dar casos incluso de doblar turno. Todo esto en un trabajo especialmente duro. Estamos hablando de un matadero, no estamos hablando precisamente de un trabajo de oficina. Y comentar que, bueno, que si todo sale como está previsto, pues la semana que viene tendremos una amplia sección en que hablaremos de la situación de Literamid y de, bueno, ya de paso hablar un poco de todo lo que es el sector cárnico. Aparte del sufrimiento animal, que eso sería ya otra cuestión, pues bueno, cómo trabajan las personas que, bueno, pues que día a día trabajan en esta rama de la industria agroalimentaria, que probablemente sea la más dura y desagradable y la que tiene unas condiciones laborales peores. We'll be right back. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Necessitem la teva subscripció. No estarà a la venda, té un preu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nos vamos a Siria a ver si podemos enterarnos de algo. Primero, aunque no sea yo un gran fan de la cosa, vamos con una crónica fría y más o menos metiendo en contexto de lo que ha pasado allí. Y no es casualidad que pongamos Newroz. Newroz es el año nuevo para los kurdos, la máxima celebración de este pueblo, y no es casualidad que vayamos a escuchar esta música, porque vamos a intentar mirar, a echar una mirada desde el punto de vista del pueblo kurdo, que puede ser uno de los grandes perdedores de este final entre interrogaciones de conflicto. Final, continuación, principio de otro. Bueno, ahora lo veremos. La primavera árabe de 2011 marcó el inicio de una guerra civil en Siria, un conflicto de casi 14 años que ha terminado con una ofensiva relámpago. En 11 días, los rebeldes sirios han derrocado al gobierno de Bashar al-Assad. Así ha caído el régimen sirio. El miércoles 27 de noviembre se produce el mayor ataque desde 2020 de los rebeldes sirios en territorio controlado por el Assad. Han llegado a las puertas de Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria. Los atacantes son el grupo armado fundamentalista Hayat Tahrir al-Sham, liderado por Abu Mohammed al-Julani, y facciones del antiguo Ejército Libre Sirio, que es como el ejército oficial de la oposición. El ejército sirio bombardea la zona con la ayuda de Rusia, su aliado desde hace años. En menos de 3 días de combate, los rebeldes sirios entran en Alepo. Más de 250 personas han muerto en 72 horas. La bandera rebelde comienza a ondear y las estatuas de la familia de el-Assad empiezan a caer. Los combates en la ciudad continúan hasta el 1 de diciembre, cuando el ejército sirio huye hacia Hama, otro enclave al que los rebeldes se acercan. Es la cuarta ciudad más poblada del país. Eso sí, que el régimen abandona sus bastiones no implica que cesen sus ataques. Sigue la ofensiva a sus enemigos a distancia. Sus bombardeos alcanzan incluso hospitales. El 5 de diciembre, los rebeldes publican vídeos en los que aseguran haber tomado la ciudad de Hama. Han alcanzado la prisión y comienzan a liberar a los presos. Así suenan las celebraciones tras tomar la segunda ciudad en apenas una semana y consolidar su avance hacia el sur del país. El ejército de Bashar al-Assad admite que se ha retirado de la urbe. Los insurgentes controlan incluso el aeropuerto militar, utilizado hasta ahora por los aviones del régimen para bombardear ciudades del norte. En menos de un día, los rebeldes avanzan 40 kilómetros como objetivo antes de llegar a Damasco, la capital. Lo consiguen en solo unas horas. Los principales aliados de el-Assad son Rusia, Irán y Hezbollah, y su apoyo se ha debilitado en los últimos tiempos porque tienen que hacer frente a sus propios conflictos armados, lo que facilita el avance de los rebeldes. Además, el grupo que lidera al-Julani no es el único enemigo del régimen. En este contexto de inestabilidad, insurgentes locales se han levantado en armas contra el gobierno en el sur, cercando Damasco. También el ISIS coge fuerza en el desierto a expensas del régimen, igual que las milicias kurdo-árabes aliadas de Estados Unidos, que han aprovechado para incrementar su territorio al noreste del país. Los últimos gobiernos caen la madrugada del 8 de diciembre. Con la llegada de los rebeldes a Damasco, el Estado Mayor sirio notifica a los militares el fin de la dictadura y pide a los soldados que se rindan. A primera hora de la mañana, un grupo de milicianos irrumpe en la sede de la televisión estatal y anuncia la liberación del país de El Asad. Así festejaron el fin de la dictadura en las calles de la capital. Los rebeldes, pero ¿quiénes son los rebeldes? Bueno, ahora son Hatay al-Sham, pero antes se llamaban el Frente al-Nusra, ayer eran Al-Qaeda. Qué cosas, ¿eh? Y al-Julani era un señor que antes era uno de los terroristas más buscados. Los estadounidenses daban 10 millones de dólares por su cabeza y ahora mismo es el héroe de la libertad. Y en toda esta ensalada, pues están muy interesados de que esto siga adelante, pues por un lado los turcos, que van a aprovechar para darle caña a los, pues a toda la oposición, sobre todo al pueblo kurdo, al que pretenden machacar, y también hay muchos intereses económicos, porque de Qatar a Turquía tiene que pasar un gasoducto que, bueno, pues que parece que hay mucha gente interesada en su construcción. Como de costumbre en todas las guerras, sigue el dinero. Pero también decir que, bueno, pues que en zonas como Inrali, que es la provincia norte, o sea, en la zona norte de Rojava y similares, que es donde por donde se encuentra mayormente el pueblo kurdo, pues está librando una, bueno, pues una intensa, bueno, una intensa guerra, perdón, Inrali, donde está encarcelado Meliau, donde está encarcelado Abdullah Öcalan, fundador y líder del PCC, PKK, como le diríamos nosotros, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y bueno, pues está habiendo una guerra de resistencia y una ofensiva muy fuerte por parte del ejército turco, y pues el pueblo kurdo está en todo este colapso sirio en una nueva encrucijada. Y una cosa nos dicen bien claro desde la, bueno, desde las pues desde la gente organizada en Kurdistán, y es que lo que interpretan en Kurdistán es que estamos en el regreso del ISIS, ahora con otro nombre, con otro rostro, el colapso del estado sirio, y en lo que desde la gente de los diferentes posicionamientos del llamado confederalismo democrático de Kurdistán, lo que hablan es de una prolongación de una nueva fase de lo que ellos llaman una tercera guerra mundial, que ya se está desarrollando. Cuando hablan, y lo dicen en serio, o sea, no dicen que vaya a haber una tercera guerra mundial, sino que estamos ahora mismo sumidos en ella. Pero bueno, vamos a dar la voz a la gente. Bueno, pues desde América Latina se lleva a cabo el podcast Defender Rojava es defender a humanidad, y bueno, pues en Kurdistán América Latina, pues bueno, nos van a dar unas pequeñas orientaciones. Vamos a escuchar lo que nos dicen traducido al castellano. Evidentemente no podemos aquí, yo no hablo kurmanji, ni hablo turco, ni hablo árabe, entonces bueno, pues mejor que nos lo digan en sus propias voces. Como se sabe, En la actualidad, Oriente Medio se ha convertido en el centro del caos mundial, donde las potencias globales se enfrentan para imponer sus intereses que van en contra de la vida y la humanidad, desatando guerras inhumanas que destruyen poblaciones enteras. La Franja de Gaza es muestra de ello. Allí, más de 45.000 personas han sido asesinadas por el Estado sionista. De igual manera, Líbano sufrió en pocas semanas una destrucción y muerte sin precedentes. Ahora la guerra se expande a Siria. ¿Son estas guerras aisladas la una de la otra? ¿O al contrario, responden a una misma dinámica y proyección geopolítica de reorganización de la región para los intereses de los imperios globales? Y vamos a escuchar una entrevista a Miguel Montes, que bueno, pues de la Academia de la Modernidad Democrática, y bueno, pues no, por su interés, porque es una persona que está directamente en el terreno y moviéndose por el mundo, pues bueno, nos va a dar una visión de lo que está aconteciendo allí. Hemos creído importante pues extractar esta entrevista porque es, bueno, pues una fuente de primera mano y que rara vez se va a poder escuchar en otros lugares. Contarnos brevemente qué es la Academia de la Modernidad Democrática. Sí, claro, somos parte de un proceso que está inspirado en el paradigma de Öcalan, que es la base de la revolución, por ejemplo, en Rojava, pero en otras partes también del mundo, en Kurdistán y otras partes, y traemos esa experiencia que se ha juntado ahí y esas teorías, esos pensamientos a otras partes del mundo, ¿no? Donde nos reciben y hacemos intercambio con otros pueblos, otros procesos, para poder formar algún tipo de pensamiento en conjunto y también prácticas, ¿no? A lo largo, donde nos apoyamos de forma mutua. Para hacer un contexto, ¿podría explicarnos qué es Rojava y qué es la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria? Bueno, para explicar Rojava, creo que se puede empezar por la primavera árabe, como se llama a veces, pero también le llamamos la primavera de los pueblos dentro de este pensamiento, porque en realidad no fue solamente una primavera de los pueblos árabes, sino también lo que ha quedado en la historia es que fue una primavera para el pueblo kurdo, ¿no? Fue un inicio nuevo, una revolución que se abrió en el territorio que históricamente es Kurdistán, pero donde viven también otros pueblos como el pueblo árabe, el asirio y muchos más. Y está dentro de la frontera creada por los estados que se llama Siria. Esto del año 1200, en el 2011, se dio la oportunidad, ¿no?, a través de esa primavera para formar un tipo de revolución que era la continuación en realidad de algo que ya había empezado unos 30 o 40 años antes, en el lado norte, en el lado de Turquía. Y ese movimiento se estuvo organizando aquí en esa zona. Y llegó al punto, bueno, se dio la oportunidad para poder desarrollar una revolución en el vacío y en los espacios que se había creado en el caos que era Siria en ese tiempo, ¿no? Y ahí se empezó a practicar un sistema confederal democrático, ¿no? El confederalismo democrático, que es la idea que ha planteado Öcalan como una solución para los pueblos de Kurdistán, pero también para otros pueblos del mundo. Y dentro de todo este proyecto, ¿no?, que se le llama Rojava de forma popular, pero de forma oficial hoy en día se conoce como la AADNES, la ADNES, que es la Administración Autónoma Democrática del Noreste de Siria. Entonces, ¿por qué se usa ese nombre? Porque no se trata solamente de los kurdos, ¿no? Rojava es una palabra kurda, y como así, entonces, dejar eso ahí puede que excluya a varias personas que viven en esa zona. Entonces, en el espíritu de la nación democrática, se ha elegido otro nombre a través de las asambleas para representar esa pluralidad que existe en la zona, pero también El pasado 27 de noviembre, Siria se ha vuelto el foco de las noticias a nivel mundial. ¿Podría explicarnos qué está ocurriendo en este país y qué consecuencias tiene esto en el proceso de la revolución de Rojava? Mira, ahora hacen más o menos 3 o 4 días que hay un empuje de grupos yihadistas que están liderados por Turquía y están atacando y han llegado hasta Alepo. O sea, de las zonas que están como en el norte de Siria, en la frontera con Turquía, por ejemplo, las ciudades como Idlib, Bab y también las zonas de Afrin, que antes han sido zonas que han sido parte de la ADNES, pero que han sido ocupadas por el Estado turco y sus pandillas, ¿no? Estas pandillas ahora han hecho un avance hacia el centro de Siria, han tomado Alepo por el momento, y están avanzando rápidamente y tomando muchos pueblos alrededor de Alepo y alcanzando hasta la próxima ciudad yendo hacia el sur, que es Hama, y ahí hay un conflicto todavía con el Estado sirio principalmente, ¿no? Esta es como la corriente principal en todo eso, pero dentro de ese movimiento también se ha creado la oportunidad para Turquía para atacar a la revolución en Rojava o en la ADNES, que también es parte de sus planes. Turquía tiene un plan de la nueva Otomanía, que fue un imperio hace más o menos 100 años atrás. Perdió eso en la Primera Guerra Mundial y está tratando de recuperar eso a través de una aniquilación del pueblo kurdo en esa zona, porque como el pueblo kurdo durante estos 100 años se ha ido conociendo a sí mismo, entendiendo de que ha sido reprimido y por eso tomando posición para defender sus derechos y desarrollar su identidad y todo esto, y entender que tienen una conexión natural con ese territorio. Entonces el pueblo kurdo y los otros pueblos que están unidos a esa revolución no permiten obviamente esos planes de Turquía. Entonces están creando obstáculos para que eso se lleve a cabo. Por eso Turquía elige el camino de la guerra para llevar eso a cabo. ¿Quiénes son los desplazados en Sheba? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Y qué relación tiene esto con la guerra en Afrin? La guerra en Afrin fue algo que ocurrió en 2018-2019. Y Afrin es un lugar que está otra vez ahí en el norte de Siria, ya yendo como al extremo del oeste, ¿no? Entonces es una zona que históricamente ha sido de resistencia, tiene una conexión muy profunda con su cultura, con sus tradiciones kurdas, pero también una conexión con la tierra, la agricultura, que ha sido muy larga y profunda, y la mujer en especial ahí también ha tenido un papel importante. Por eso ha sido un centro de resistencia. Por eso fue muy importante para Turquía atacar esta zona, y lo que pasó en esos años, en 2019, fue que Rusia y Estados Unidos se retiraron de las posiciones que tenían ahí, como entregándole eso a Turquía, ¿no? Entonces quedó en manos del propio pueblo de Afrin de defenderse contra Turquía, y tienen que imaginarse que Afrin en sí es una ciudad de más o menos 70.000 personas, o sea, es chiquitito. Alrededor hay muchos pueblos, más o menos en total 300.000 personas vivían ahí en ese momento de esa forma, y llegó bajo ataque de toda la fuerza aérea y de Turquía, y también las fuerzas terrestres, después de un bombardeo intenso aéreo. Y tienen que ver también de que hubo una resistencia muy fuerte en ese momento. El pueblo en esa zona habían tomado la decisión de defender eso con su vida, con su todo, y también lograron mantener eso un tiempo largo. Pero en fin, la presión fue tan fuerte y los poderes alrededor, que se supone que están protegiendo eso porque esa zona había sido clave en defender al mundo de lo que era el Estado Islámico, ¿no? Entonces ahí había un compromiso, pero soltaron eso y dejaron que Turquía bombardeara y atacara y ocupara esa zona. El resultado fue un desplazamiento de 300.000 personas, y desde ese año hasta hoy en día, las pandillas conectadas a Turquía, que por ejemplo es la SNA, que son yihadistas, que son grupos que han estado en oposición con Assad y han usado esa zona para robar, para tomar todos los recursos de esa zona. Por ejemplo, se roban la zona agrícola de los olivos, de la aceituna, que es muy típico de ahí, y han formado riqueza en base a ese territorio que le pertenece al pueblo, ¿no? Como ocupantes han venido ahí y han tomado eso y se han aprovechado de eso, y con el tiempo también se han estrenado militarmente y han creado una infraestructura y un régimen de terror ahí. Por ejemplo, Turquía ahí, a través de esas pandillas, que la usa como un tipo de vanguardia militar, ¿no?, para poder llevar a cabo sus planes en la zona, han instalado escuelas turcas en una zona que ha sido liberada, ¿no? Entonces los niños que han quedado ahí ahora están siendo asimilados, estudiando en el idioma turco. O sea, ha sido un régimen horrible. Cientos y cientos de personas han sido secuestradas, muchas personas han sido torturadas, y ahí se ha llevado una resistencia por la Fuerza de Liberación de Afrin clandestinamente, ¿no? Porque ya se ha convertido como en un régimen en manos de Turquía. Entonces, como resultado de todo ese ataque y esa guerra, la gente que fue desplazada se fue hacia el sur de Afrin, afuera de la zona ocupada, en una zona que se llama Shahba, donde se han instalado campamentos con más o menos 200.000 personas, ¿no? Casi toda la gente que se arrancó de ahí se instalaron en esos campamentos y han estado ahí desde esos años. Explicarnos quiénes son los HTS y qué metas tienen con su avance. Asimismo, ¿quiénes son el SNA y qué metas tienen con su avance? Claro, las HTS, o lo que antes se conocía como Al-Nusra, que históricamente son una continuación de Al-Qaeda, ¿no?, que se conoce, por ejemplo, de la guerra en Afganistán y todo esto, son un eje suní yihadista. Entonces es una continuación de todo ese eje que ha existido de muchas formas en esa zona, y son términos prácticos, pandillas yihadistas que tienen como proyecto conquistar al mundo y a la fuerza instalar un régimen islamista yihadista, ¿no? A través de la guerra, de la masacre, del genocidio de otros pueblos, quieren instalar su dominio de poder. Y en esa zona no han estado en Afrin, ahí había otro grupo que podemos hablar después. Han estado un poquito más al sur oeste de esa zona, en algunas ciudades que se llaman Idlib y Bab, por ejemplo. Y ahí también han tenido un proceso bastante similar a lo que ha pasado en Afrin, ¿no? Que han ocupado esa zona después del 2011, que fue la guerra y el caos en Siria, y han dominado eso con ayuda de Turquía, y han desarrollado sus fuerzas militares y han podido crear un tipo de infraestructura, ¿no? Esa pandilla ya se ha convertido en un tipo de ejército, pero todo con financiamiento, con entrenamiento militar por parte de Turquía. Son, en cuanto a la SNA, son la oposición contra Assad. Ya vieron que durante esa guerra en el 2011, cuando se inició eso, se polarizó el país y se creó un tipo de coalición o alianza con grupos que están en oposición a Assad, y dentro de eso también habían elementos muy fuertes yihadistas, habían paramilitares turcmenos, habían muchos diferentes grupos que se juntaron, pero también con ese proyecto de instalar un tipo de régimen yihadista. Entonces, a diferencia con la HTS, ellos se instalaron en Afrin después de la ocupación de Afrin. Turquía usó eso como una fuerza proxy en esa zona, y desde ese tiempo que eso, como nombrábamos, que lo han usado para mantener eso bajo control de Turquía, y ahí financiándolo, estrenándolo. Y eso ya lleva casi 6 años en proceso, ¿no? Entonces ha sido un proceso largo, con un plan a largo plazo también de encontrar la forma como para poder llevar a cabo los planes de Turquía, del nuevo Imperio Otomano. Lo que se puede nombrar también es de que estas pandillas en varios momentos se han atacado uno entre el otro. O sea, en sí son bastante fragmentados, pero por el momento lo que se ve es que están actuando el HTS como una corriente que va enfocada hacia el sur. Por ejemplo, a través de Alepo, probablemente con la trayectoria de ir hasta Damasco, ¿no? Y el SNA, está jugando más o menos el papel de la cola en eso, pero usando ese espacio, ese vacío que se crea y atacando más hacia las zonas kurdas. Profundicemos en los acontecimientos. ¿Qué pasa en Sheikh Maksud? ¿Qué pasa en Alepo en cuanto al pueblo kurdo? ¿Y cuál ha sido la respuesta de la YPG y su decisión de resistir a estos ataques? Para entender Sheikh Maksud, que es una población en Alepo, hay que entender de que es una población mayormente kurda en una ciudad, la segunda ciudad de Siria, que ha sido rodeada por poblaciones árabes. Entonces es como una enclave dentro de Siria, un poquito alejado también de las otras zonas de lo que conocemos como Rojava, ¿no? Pero también, para sobrevivir a esa situación, obviamente se ha convertido y siempre ha sido un eje de resistencia. Por ejemplo, lo que hoy en día conocemos como la YPG se inició en Sheikh Maksud, en esa zona. Se llama la YGG en ese tiempo, la YXG. Y ahora lo que se destaca ahí es que ese pueblo, con la situación difícil que tienen de ser rodeados por la HTS en el momento, han tomado la decisión colectiva de no irse de ahí, de quedarse ahí y resistir en contra de los ataques que vienen. Tienen muy buenas condiciones también en términos de experiencia y de decisión y convicción ideológica. Entonces hay mucha esperanza de que puedan defender su territorio. La decisión la tienen muy clara, ¿no? Por eso también que es una zona que se destaca en ese sentido, ¿no? Que tiene un sentimiento muy fuerte de lucha. Se puede nombrar también de que en uno de los libros que escribió Öcalan en la cárcel, presentó la idea, en el quinto tomo del manifiesto que escribió ahí, presentó la idea que le llamaba la guerra popular revolucionaria, que era la estrategia revolucionaria que le proponía al movimiento kurdo, ¿no? Y eso consiste en de que todo el pueblo tiene que formar parte de una guerra revolucionaria. Eso que es no necesariamente que todos tienen que poner su mano en un arma, pero todos tienen que formar parte del esfuerzo de la guerra para defender la revolución. Porque el análisis ha sido eso, de que las guerrillas, como era antes, por su propia fuerza no pueden llevar a cabo una revolución. El pueblo tiene que tomar esa decisión y hacer esa práctica para llevar eso a cabo. Entonces la estrategia explícita de este momento de la revolución en Kurdistán es eso, la guerra popular revolucionaria o la guerra revolucionaria popular, depende un poco de cómo se traduce, pero en sentido eso. Y lo que está haciendo ahí la población de Sheikh Maksud es demostrar qué significa eso en la práctica, ¿no? Que es un pueblo con hombres, mujeres, niños, niñas, tomando la decisión de no entregar lo que tienen, que es su tierra, que es la base de poder tener una revolución donde un pueblo pueda alcanzar su liberación, no soltar. Que está atravesando Medio Oriente, es visto de manera separada. ¿Podría explicarnos cuál es la lectura del movimiento kurdo de esta guerra? ¿Por qué se habla de que estamos en la Tercera Guerra Mundial? ¿Y cuál es el papel que tienen los estados hegemónicos en esto? Obviamente nos referimos a Turquía, Rusia, Israel, Estados Unidos e Irán. Bueno, se puede decir primero que hay muchos intereses que convergen en esta operación específica. Por ejemplo, como ya nombramos, el plan de Turquía de, a través de sus pandillas, avanzar ahí y realizar su sueño de un imperio nuevo. Y lo que está pasando con ese avance es de que están debilitando a Siria e Irán, ¿no? Entonces, obviamente, aquí hay otros actores que le interesa ese movimiento. ¿A quién le interesa debilitar a Siria e Irán? Por una parte, claramente a Israel, y por otra parte también claramente a Estados Unidos. Y hay que tomar en contexto también que justo los días antes de que este ataque se llevó a cabo, el cese al fuego en Líbano entre Hezbollah e Israel también se realizó, ¿no? Entonces es difícil no ver la conexión entre esa situación. Lo que tiene Israel como proyección ahí ha sido abrir un paso desde Gaza, pasando por Líbano y subiendo hacia Siria, para poder cubrir toda esa franja marítima que les abre paso hacia Europa. Si es que ellos no pueden eliminar la resistencia ahí, no pueden controlar ese territorio, tampoco pueden llevar a cabo sus planes comerciales que tienen con esa zona, ¿no? Que es crear una puerta entre Europa y Asia, de rutas energéticas, por ejemplo. Entonces, obviamente, Israel tiene un interés muy fuerte en de que puedan sacar a Assad de ahí, para poder controlar esa zona. Estados Unidos obviamente también está muy invertido en ese proyecto. Incluso se puede hasta decir de que Estados Unidos es el motor de esos proyectos, ¿no? Entonces ahí obviamente hay un interés muy fuerte en que el HTS pueda avanzar de la forma que está haciendo, por parte de Turquía, por parte de Israel, pero también por parte de Estados Unidos. Lo que ha pasado en todo esto también es de que Irán, que ha tenido posiciones porque tienen una alianza con Siria, ¿no? Han tenido posiciones militares ahí, esas se han ido soltando. Entonces han caído bajo ataque y han soltado esas posiciones. Entonces, en términos reales de presencia militar, Irán también ha perdido posición ahí. Y también están perdiendo ahora un aliado fuerte que ha sido Siria. Siria ahora en este momento, como estado, está en un caos interno inmenso, ¿no? Se puede incluso cuestionar cuánto es un estado en términos prácticos, porque no está pudiendo funcionar de forma normal como estado en este momento. Entonces ahí hay muchos intereses que convergen en ese sentido. Lo otro también se puede nombrar de que Rusia, que está ocupada con la guerra en Ucrania, también en Siria ha tenido un aliado muy fuerte en esa zona. Ha sido como uno de los bastiones que tiene para poder tener influencia en el Medio Oriente. Y ahora está perdiendo eso. Siria está participando en la contraofensiva a través de bombardeos aéreos. Pero la verdad es que al parecer está muy, muy blanda esa respuesta, ¿no? En cuanto a una oportunidad de volver al juego de Medio Oriente, ¿no? Porque lo que estaba pasando con Israel desde el sur en relación a Siria, lo que estaba pasando con Israel desde el sur es que Turquía está perdiendo su influencia, porque normalmente se supone que Turquía son los que tienen que manejar el comercio de Asia hacia Europa, pero con los planes de Israel que se están llevando a cabo, está perdiendo su papel en todo este plan, ¿no? Entonces, para Turquía aquí se abrió una oportunidad muy grande e incluso se está viendo que es posible que Turquía está actuando como un poquito fuera del control de los poderes hegemónicos. ¿Por qué? Porque están como empujando esta ofensiva demasiado rápido porque han visto su oportunidad de poder controlar Siria. Y este escenario regional de características globales, ¿cuál debe ser la respuesta de los pueblos del mundo? ¿Qué llamamiento hace el pueblo kurdo y los pueblos que viven bajo el sistema de la administración autónoma democrática del norte y este de Siria? ¿Cuál es el papel que tiene la juventud y las mujeres en este contexto? ¿Y cómo responden los pueblos a estos ataques? Las administraciones populares en esa zona han sido muy claros. El segundo día ya, en una voz conjunta, salieron todos y dijeron que aquí la tarea es defender estos territorios. Aquí hay una revolución popular y aquí hay que tomar la responsabilidad para defender eso. Entonces, han sido muy claros en esa intención a través de los movimientos femeninos, los movimientos juveniles de todas las partes de Kurdistán, especialmente Rojava y Bakur. Han llamado a todos los que tienen habilidad de venir a unirse a esa defensa, especialmente al pueblo kurdo, pero también se ha visto, por ejemplo, hay grupos internacionalistas en Rojava hoy en día que han salido a llamar también a un apoyo directo internacionalista a la situación. Y eso puede traerse en varias formas, ¿no? Ahí ellos están en esa zona y pueden participar en la defensa directa de la zona, pero también llaman a todos los amigos de la revolución en nivel internacional a hacer lo que pueden, a unirse como a un esfuerzo global para defender la idea y la práctica de esa revolución. Se ha visto, por ejemplo, como en Europa la diáspora kurda han salido a las calles en todas las ciudades de Europa a protestar esto, en Minbij, que es una de las ciudades que está en esa zona al sur, que mayormente es árabe, pero es parte de esa revolución. La fuerza de defensa han dejado muy claro que van a defender esa zona, ¿no? Entonces no es un esfuerzo solamente kurdo, esto es un esfuerzo plurinacional bajo el espíritu de la nación democrática que está tomando una decisión en conjunto de defender esto contra todo tipo de ataque. Lo interesante en esto también es que, por ejemplo, el líder fascista en Turquía, que es es como la segunda parte de la alianza entre Erdogan y los fascistas, ha dicho que específicamente ahora, en este momento, se van a dirigir hacia Minbij, o sea, a través de la SNA, bajo el liderazgo de Turquía, van a atacar a Minbij. Lo están dejando muy claro, que esto es una guerra que está iniciada por Turquía, y están hablando abiertamente también que van a atacar los puntos estratégicos de esa revolución. Entonces, lo que se está viendo con todas estas movilizaciones populares para protestar esto, para que el pueblo se defienda en esto, es lo que se ha dicho por parte del movimiento, ¿no? De que estamos en una tercera guerra mundial. Esa tercera guerra mundial ya lleva 30 años más o menos en marcha, y el objetivo principal de esa guerra ha sido la sociedad misma del mundo, ¿no? Quizás hoy en día el centro de esa guerra es Siria, Rojava, Kurdistán, pero lo que está bajo ataque es la misma sociedad, o sea, el ser humano y su forma de ser fundamental, que es en forma de sociedad, ¿no? Eso es lo que está bajo ataque. Entonces, lo que se puede interpretar de esta situación es que ahora puede que sea Kurdistán, pero es parte de una tercera guerra mundial, y como fuerzas internacionales, aquí hay que tomar posición nomás, no, hay que tomar posición como para demostrar que somos todos parte de este mismo movimiento. Y también hay que pensar en términos prácticos, que si no se defiende lo que está ocurriendo ahí en Kurdistán, esa revolución, ¿qué tipo de situación va a surgir después de eso? Si no tenemos ese tipo de esperanza, esa práctica de esa revolución que tomar como referente, ¿qué vamos a tener en el futuro? Entonces hay que acercarse a esa situación de esa forma, ¿no? Bueno, un poco largo y supongo que bastante clarificador. Para quien quiera entender, que entienda, pues a lo mejor pasa eso, que estamos metidos en un proceso de tercera guerra mundial, pero no nos queremos enterar. Y apurando con el tiempo, porque me va a salir un programa de más de una hora y luego nuestro simpático técnico me querrá cortar las orejitas. Como siempre, hasta la semana que viene, más y mejor el Acratador. Mira, además me ha salido en rima. Un pletórico, salud y anarquía. Día tras día, recurso de día, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no tenía salida.